pedir, basta de pedir perdón. Si siempre lo volverás a hacer, ya no quiero más, ya no quiero más sufrir. Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Oh no.